Apocalipsis 2, vamos a leer desde el 8 hasta el versículo 11. Dice la Escritura: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico. La blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ya hemos estudiado bastante este pasaje. Ya hemos visto cuál es la iglesia de Esmirna, quién es el primero y el postrero, el que estuvo muerto, la tribulación que ellos estaban pasando, la exhortación que se les dirige de ser fiel hasta la muerte, y vimos las coronas que recibiría el creyente. Hoy quiero que miremos la parte que dice: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Una pregunta que tenemos que hacernos: ¿cuál es la segunda muerte o la muerte segunda? Y si hay una muerte segunda, ¿eso quiere decir que hay qué? Que hay una primera. Muy bien. Entonces, cuando estudiamos la iglesia de Éfeso, se les promete a ellos que al que vence se le dará a comer del árbol de la vida y no tendrá más muerte. A la iglesia de Esmirna se le promete que la segunda muerte no les hará daño. ¿Dónde nació la muerte? O sea, el ser humano muere. Ya vimos en Hebreos 9, si lo tiene, por favor, lo abre. Hebreos 9. Y es algo que está escrito y algo que no va a cambiar. Dice la Escritura en el versículo 27: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Ya está establecido para el hombre algo: que muera. Todo ser humano muere. ¿Qué es lo más seguro que cuando uno ve a un bebé, qué es lo más seguro que va a pasar con ese bebé? No sabemos si va a ser bueno o va a ser malo, no sabemos si se va a convertir a Cristo o no se va a convertir, no sabemos si va a seguir religión o va a ser un ateo, no sabemos nada. Pero ¿qué es lo más seguro de ese niño? Que algún día va a morir. Dice la Biblia: ¿quién se puede escapar de la muerte? Miren un momentico Eclesiastés, yo quiero que recordemos todos esos versículos. Ya sabemos que está establecido para los hombres que mueran una vez. Nosotros, como creyentes en Cristo, no creemos en la reencarnación. El hombre solamente va a morir ¿cuántas veces? Una vez. No somos como los reencarnacionistas, que creen que el hombre tiene que pasar por varias vidas para purgar sus pecados. Nosotros sabemos que lo único que va a purgar y purificar y limpiar nuestros pecados, ¿qué es? La sangre, o más bien la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Eclesiastés 8. Para los que tienen la Biblia, no el Nuevo Testamento, Eclesiastés 8. Versículo 8. Eclesiastés 8, 8. La Escritura dice: no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni poder sobre el día de la muerte, No valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. ¿Qué armas podemos librar nosotros contra la muerte? ¿Qué potestad tenemos hacia el día de la muerte? ¿Quién sabe qué día se va a morir aquí? ¿Han conocido gente saludable que no le duele un pelo, que están en todo su vigor, en toda su fuerza? Usted los acabó de ver y a los 10 minutos se murió fulano. ¿Y qué pasó? No, pues le dio un derrame, o le dio un paro, o le dio esto, o salió, lo cogió un carro. ¿Quién tiene poder sobre el día de la muerte? ¿Quién le puede decir a la muerte, no me vas a tocar? ¿Se acuerdan que a Jesús le dijeron una vez, Señor, dile a tu hermano, a mi hermano que reparta su herencia conmigo? Y el Señor le dice, ¿quién me ha puesto entre vosotros como juez o repartidor? Y dice la escritura que Jesús le dijo, escuchen esta historia. Había un hombre que empezó a irle bien en la vida, consiguió mucho dinero, derribó sus graneros, guardó todo su producido ahí y dijo, alma, gózate porque mucho has amontonado. ¿Y qué le dijo Dios? Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has amontonado, ¿de quién será? O sea, nosotros no sabemos cuándo nos van a pedir el alma. No tenemos poder sobre el día de la muerte, pero sí hay un día de la muerte. Hay un día donde todos nosotros vamos, como dice el apóstol Pedro, ¿cómo le llama Pedro a la muerte? Partir de este mundo. O sea, el día que fallezcamos, que seamos finados, vamos a partir del mundo. Él dijo, yo voy a salir del cuerpo, yo voy a partir de este mundo, como ya el Señor Jesucristo me lo ha dicho. Entonces, sabemos que vamos a morir, pero después de la muerte, ¿qué? La Biblia habla de una segunda muerte. ¿Qué es esa segunda muerte? ¿De qué se trata? ¿Por qué Jesús exhorta a los hermanos de Esmirna que si vencen, que si son fieles hasta la muerte, que si no temen en nada, así los maten, no van a sufrir daño de la segunda muerte? ¿Qué es la segunda muerte? Ya leímos en Hebreo que nos da una luz. Está establecido para los hombres que mueran, ¿cuántas veces? Una vez, y después el juicio. Quiero que miremos varios versículos donde habla de la segunda muerte. Vamos a Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Tal vez el pasaje más difícil de toda la escritura, Apocalipsis 20. Se ha dicho tanto Apocalipsis 20 y a través de la historia no nos hemos podido poner de acuerdo lo que significa Apocalipsis 20. Pero hay algo que dice Apocalipsis 20 que es importante, versículo 6. Bienaventurado el santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Sobre quiénes no tiene poder la segunda muerte? Ahí en el versículo dice, el santo. ¿Sobre quién no tiene poder la segunda muerte? Sobre los santos. ¿Y quiénes son los santos? De acuerdo a la Biblia, ¿quiénes son los santos? ¿Quiénes? ¿A quién la Biblia le llama los santos? Solo a la iglesia de Cristo. Solo a la iglesia, solo los que hemos creído que Jesucristo murió en la cruz para pagar nuestros pecados. Los que hemos puesto nuestra confianza única y exclusivamente en lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Esos son los santos. El santo no es lo que nosotros hemos creído que, como llama la Iglesia Católica, ¿no? El santo papa o los santos de la iglesia. Los santos son todos aquellos que han creído en Cristo. Esos son los santos. ¿Hay alguno aquí que ha creído en Cristo? ¿Qué dice la Biblia para el que está en Cristo? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Estamos hablando de una criatura santa. Y dice la Biblia que los que andan en Cristo, no hay condenación para ellos. O sea, solamente la Biblia dice que la segunda muerte no tiene poder sobre los santos, no tiene poder sobre los que han creído en Cristo. Miren más adelantico, por favor. Versículo 11. Apocalipsis 20, 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que habían en él. La muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Se acuerda que leímos que está determinado para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio? Aquí ya estamos hablando del juicio. Al final del tiempo, todos los muertos van a estar delante de Dios y serán juzgados según sus obras. Versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. ¿Quiénes fueron echados a ese lago de fuego? Mire que ya nos está diciendo cuál es la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? El lago de fuego. Y ahorita les voy a mostrar que ese lago de fuego va a arder por los siglos de los siglos. Ya se lo voy a mostrar. Pero ¿quiénes fueron lanzados al lago de fuego? O más bien, ¿quiénes fueron hechos partícipes de la muerte segunda? Ya vimos quiénes no van a participar. ¿Quiénes? Los santos. ¿Quiénes son los santos? La iglesia. ¿Quién es la iglesia? Los que han creído en Cristo como su Señor y su Salvador. Versículo 15. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. O sea, ¿quiénes fueron o serán lanzados a la muerte segunda? Los que no estén escritos en el libro de la vida. Es importante, no tengo tiempo para hablar del libro de la vida. Pero ¿quiénes son los que están escritos en el libro de la vida? ¿Quiénes? Los santos, la iglesia. ¿Quiénes son los que están escritos en el libro de la vida? Yo lo voy a decir de una manera muy sencilla. Aquellos por los cuales Cristo murió en la cruz. Que no son todos. Y eso la Biblia lo deja muy clarito. Cuando Él estaba en la cena y les dio la copa a sus discípulos, dijo: esta es mi sangre, que ¿por cuánto es eterna? Por muchos. Él no derramó su sangre por todos, Él derramó su sangre por muchos. Si Él hubiera derramado su sangre por todos, ¿qué hubiera pasado? Todos serían salvos, porque la sangre de Cristo tiene poder para salvar a todo el mundo, pero él solo murió por ¿quiénes? Por los que estaban escritos en el libro de la vida. ¿Se acuerdan que un día Jesús envió a 70 a predicar y que fuesen delante de él a toda ciudad? Y cuando los 70 llegaron a Jesús, llegaron gozosos porque los demonios se sujetaban. Y ellos le dijeron: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús dijo: no se regocijen de que los demonios se les sujeten. Regocíjense si sus nombres están escritos en el libro de la vida. Hago una pregunta. ¿Todos los que echan fuera demonios estarán escritos en el libro de la vida? ¿Todos los que hacen milagros están escritos en el libro de la vida? Muchos en aquel día, ¿en cuál día? En el día del juicio. Dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos sanidades, resucitamos muertos. ¿Y qué les dirá? Apartado de mí, malditos al fuego eterno, nunca os conocí. O sea que no es garantía que alguien sea pastor o sea ministro o eche fuera demonios o sane enfermos. Eso no es garantía. La única garantía de que mi nombre esté escrito en el libro de la vida es si yo he creído en Cristo. Porque hay gente que en el nombre de Cristo puede echar fuera demonios, pero no ha confiado que lo que Cristo hizo en la cruz es suficiente para su salvación. ¿O usted cree que tiene que ser super santo para ser salvo? ¿Alguien aquí es super santo? ¿Alguien aquí ha dejado de pecar un momento? ¿O solamente nos toca confiar en lo que Cristo hizo? Entonces, los que fueron lanzados al fuego del lago, que es la muerte segunda, es los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida. Esto tampoco se inscribe cuando hacemos una oración. La oración más antibíblica que yo he visto. Llega un nuevo a la iglesia, predican un mensaje que no tiene nada que ver con el evangelio. Enseñan sobre el papá, cómo ser buen hijo, cómo ser buen papá, cómo ser esto, cómo ser lo otro. Y al nuevo le dicen: ¿quiere recibir a Cristo? Ese nuevo ni siquiera sabe que es un pecador y que Dios está irado con él todos los días de su vida. Ese hombre y esa mujer que fueron ese día a la iglesia ni siquiera saben que sus pecados lo van a llevar al infierno. Ese hombre y esa mujer ni siquiera saben que Dios aborrece a los que hacen el pecado. Por tanto, no tienen un arrepentimiento verdadero y hacen una oración. Más o menos la oración es esta: Señor, perdona mis pecados, te recibo en mi corazón como Señor y Salvador e inscribe mi nombre en el libro de la vida. ¿Ustedes creen que una oración garantiza que el nombre de uno sea escrito en el libro de la vida? ¿Qué es lo único que garantiza que mi nombre esté escrito en el libro de la vida? Que Cristo haya muerto por mí. ¿Y qué me muestra que que Cristo murió por mí? Que yo ponga toda mi confianza en Él como mi Señor y como mi Salvador. Cuando yo hablo de Señor es que me someto 100% a Él. Como dijo en estos días el hermano Juan: si alguno viene en pos de mí, no pierde su vida. Y él habló de que la palabra perder era dejar de tener dominio sobre algo. Si usted es cristiano, tiene que haber dejado de tener dominio sobre su propia vida. Pregunto, ¿usted es cristiano? ¿Ha dejado de tener dominio sobre su propia vida? Ahí es donde estas palabras nos ponen a nosotros a dudar y nos llevan al Señor en arrepentimiento y a confiar en Él y decirle: Señor, no me sueltes, yo solo no puedo. Porque muchas veces en mí pareciera que no me hubiera convertido. Porque dice la Biblia: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Siempre parece que Cristo viviera en uno. Entonces la confianza debe estar en mí. Ustedes han leído un versículo que dice, maldito el hombre. Y ese versículo es referente a la salvación, ¿no? O sea, usted no puede confiar en mí para la salvación. ¿Tiene que confiar en quién? En Cristo. La pregunta, ¿puede confiar en usted mismo? ¿Usted qué es? Y si confía en usted para la salvación, ¿qué se hace usted? Maldito el hombre que confía en el hombre. Si usted tiene confianza en usted mismo, ¿qué es? Usted solo puede poner su confianza para salvación en Cristo. No vaya a malinterpretar este versículo. ¿Ok? Porque si nosotros no pudiéramos confiar en la gente, no podríamos, si algún día montamos un negocio, tener obreros. No podríamos confiar en que le diga a mi hijo, papi, vaya, págueme el recibo. No confío porque el man se lo va a robar, ¿o qué? A eso no se refiere, ¿es a qué? A la salvación. Entonces, una oración no tiene el poder para escribir mi nombre en el libro de la vida. La Biblia deja claro algo. ¿Quiénes están, desde cuándo están escritos en el libro de la vida? ¿Cuándo Dios escribió los nombres de los salvos en el libro de la vida? La Biblia lo deja claro. Desde antes de la fundación del mundo. Entonces yo no le puedo decir a Dios, escríbalo. Tengo que darle gracias a Dios que ya fue escrito. Amén. Entonces los que no están escritos en el libro de la vida serán juzgados y serán echados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Y ese lago de fuego, versículo 10 del capítulo 20, no he salido de Apocalipsis. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, que en el versículo 14 dice que es la muerte segunda, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos. O sea que ese lago de fuego es un lugar ¿de qué? De tormento eterno. Esa es la muerte segunda. Y dice la Biblia a los hermanos de Esmirna y a todas las iglesias de todos los tiempos, el que venciere qué, la persecución, el que venciere qué, negar a Cristo, hermano, cuando le dicen que lo niegue, a cambio de su vida. Porque dice la Biblia que nosotros hemos vencido al enemigo, ¿cómo lo hemos vencido? ¿Se acuerdan? Ahí es donde me da tristeza que sacaron la Biblia y la música. Porque nosotros cantábamos ese versículo de Apocalipsis. Y nosotros y ellos le han vencido porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte y por la sangre de Jesucristo. O sea, ¿usted ya menospreció su vida? ¿Usted estima preciosa en algo su vida? Porque el llamado al Evangelio es, si alguno viene en pos de mí y no se niega a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Eso es el Evangelio. O sea, si usted viene a Cristo y no renuncia a usted mismo, y yo no renuncio a mí mismo, no puedo ser seguidor de Cristo. Tenemos que menospreciar nuestras vidas hasta la muerte. ¿Por qué estos hombres que estaban en persecución en la Biblia y en la historia dieron su vida por Cristo? Porque la vida de ellos era lo menos importante. Acuérdese en el versículo que predicó el hermano Juan. Si alguno pierde su vida por causa de Cristo, la hallará. O sea, perdernos en Cristo no es perder, es que ganar. Entonces, hermanos, ese va a ser un lugar de tormento por los siglos de los siglos. ¿Sabe qué es triste en las iglesias de hoy en día? ¿Sabe qué es triste Y cómo Satanás ha ganado terreno y ha hecho que estos temas no se hablen. Hoy en día la gente se le ha olvidado que Dios va a juzgar a los muertos. ¿Se acuerdan que lo vimos el domingo? Te encarezco delante de Dios, Timoteo, que prediques el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque el Señor juzgará a los vivos y a los muertos. Va a haber un juicio. Y el que no creyó en Cristo, ¿qué va a pasar? Serán reunidas las naciones delante de Él. Y reunirá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Y a las ovejas les dirá: venid benditos de mi Padre, tomad posesión del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Y a los de la izquierda les dirá: malditos al fuego eterno. Se van a tomar cuentas. Va a haber un juicio. Se van a abrir los libros. Los muertos van a ser juzgados de acuerdo a lo que están escritos en esos libros, porque cada uno será juzgado conforme a sus obras. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda. Mira, hermanos, el cristiano tiene que permanecer en Cristo, ser fiel hasta la muerte, no temer lo que venga. Y al que venciere, la segunda muerte no tendrá poder sobre él. Bienaventurado el santo que participa en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene poder sobre estos. Bienaventurados los creyentes, hermanos. Bienaventurados los que hemos creído en Cristo. Por eso Pablo, o más bien, sí, Pablo, cuando fue predicando e hizo su segundo viaje misionero, fue por las iglesias confirmando la fe de los discípulos, animándolos a que permanecieran en la fe, diciéndoles que era necesario que a través de muchas tribulaciones heredaran el reino, pero los motivó a permanecer ¿en qué? En la fe. Un verdadero creyente va a permanecer en la fe hasta el día de Jesús, hasta el día de su venida. Dios va a juzgar el mundo. Y el que no esté escrito en el libro de la vida será echado en el lago de fuego. Entonces ya vimos que los libros serán abiertos. ¿Qué hay en esos libros? Las obras de cada uno de los muertos que va a estar delante del Señor. Pero ¿cuáles son las obras por las que Dios va a condenar al mundo? Capítulo 21. Vamos a leerlo desde el versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más. O sea, cuando Cristo venga, cuando los impíos sean juzgados, cuando nosotros estemos en la eternidad con Dios, ya no va a haber ¿qué? Más muerte. Ya no vamos a poder morir más. Se acuerda que la Biblia dice que cuando Cristo venga, esto mortal se vestirá ¿de qué? De inmortalidad. ¿Y qué es algo inmortal? Algo que ya no muere más. Ya no habrá más muerte. ¿Cuál será el postrer enemigo? ¿Cuál será el último enemigo destruido? La muerte, dice la Biblia. Que Cristo está reinando en el cielo hasta que todos sus enemigos se han puesto debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido será la muerte. Y cuando la muerte sea destruida, ya no va a haber más muerte. Ya no vamos a tener más condenación. ¿Por qué? Porque ya no va a haber más pecado, porque la muerte es la consecuencia del pecado, y ya vamos a vivir eternamente con Dios. Versículo 5. Bueno, dice, ya no habrá más muerte, versículo 4, sigo. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua viva. ¿Cuánto vale el agua de vida? ¿Cuánto vale el agua de vida? Yo le daré, ¿qué? Gratuitamente. Versículo 7, y el que venciere heredará todas las cosas, yo seré su Dios y este será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte. ¿Qué es la muerte? Segunda. El lago de fuego es la muerte segunda. Y los primeros que están en la lista que van a ir al lago de fuego, ¿quiénes son? Los cobardes. ¿Quiénes son los cobardes? El reino de los cielos sufre violencia. ¿Y quiénes lo arrebatan? Los valientes, ¿sí o no? ¿Quiénes son los valientes? Los que han creído en Cristo y han renunciado a este mundo por Él. ¿Quiénes son los cobardes? Los que han amado este mundo y han rechazado a Cristo. Esos cobardes son los primeros que se van a ir a la muerte. ¿Hay algún cobarde aquí? ¿Hay alguno aquí que va a negar a Jesús? Los segundos son ¿quiénes? Los incrédulos. ¿Cuál es la base de nuestra salvación? Porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. El que cree en Él, ¿qué va a pasar? No se pierde. Y el que no crea, condenación. Entonces mire todo lo que implica la muerte segunda. La muerte segunda es la condenación eterna de los que no han creído, de los cobardes, de los incrédulos, de los abominables, de los homicidas, de los fornicarios, de los hechiceros, de los idólatras, de todos aquellos que adoran algo que no sea el Señor Jesucristo. Si alguna vez le preguntan qué es un idólatra, es todo aquel que adora algo que no sea Jesús. Eso es un idólatra. Y todos los mentirosos tendrán su parte en el fuego de azufre, que es la muerte segunda. Oiga, tremenda cosa. Entonces la exhortación es a vencer. Y yo les digo algo, los únicos que pueden vencer son los creyentes. O sea, nadie más puede vencer. ¿Qué es la fortaleza que nosotros tenemos para vencer? ¿Qué habla la Biblia? ¿Cuál es nuestra fortaleza para vencer en el mundo? La fe en Cristo. No hay otra cosa. No, es que yo soy fuerte, yo voy a resistir todo. No. Lo que hace es que tú resistas es que creas en Jesús. Tu fe es la que te da la fuerza. O más bien, Dios a través de la fe nos da la fuerza para vencer. ¿Se acuerdan qué dice Juan 5.1? Primera de Juan 5.1. Si lo pueden leer, les agradezco. Primera de Juan 5.1. Lo voy a leer yo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es el ungido, es el Mesías, es el que Dios preparó para salvarnos. Es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. O sea, ¿cuál es nuestra victoria? Creer que Jesús es el Cristo. Mire, hermano, no hay otra promesa de vida eterna, sino solamente a través de creer en Cristo. Y el que tiene vida eterna, ¿qué dice la Biblia? Pues no tendrá muerte, ¿qué? Segunda. Versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cuál es nuestra fe? Hay gente que dice, yo tengo una fe grande. Yo creo que me va a llegar una casa. ¿Esa es nuestra fe? ¿Cuál es nuestra fe? Creer que Jesús es el Cristo. ¿Usted ha creído que Jesús es el Cristo? ¿Esa es su fe? O sea, si su fe es otra cosa, no sé qué es, cómo llamarlo, pero no es fe. La única fe bíblica es creer que Cristo murió en la cruz para salvarnos a nosotros. Esa es la fe verdadera. El que cree que Jesús es el Cristo ha vencido al mundo. Y el que ha vencido, ¿qué dice la Biblia? La segunda muerte no tiene poder sobre él. Hermano, mires, en esta iglesia seguiremos y perseveraremos, y aquí solo hablaremos de Cristo. ¿Qué es necesario para la fe de la gente? Cristo, no más. Usted no necesita que le hablemos bonito, usted necesita que le hablemos ¿de qué? De Cristo, para que su fe sea fortalecida cada día más, para crecer en la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Juan capítulo 20, Evangelio según San Juan capítulo 20. Entonces, si nuestra victoria es la fe, y si la fe es creer en Cristo, ¿qué tenemos por creer en Cristo? Versículo 30, 20-30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito. ¿Cuáles señales? Las que están escritas en el libro de Juan, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Qué hay en creer en el Hijo de Dios? Vida. ¿Y vida qué? Eterna. Y el que tiene la vida, no, la segunda muerte no tendrá poder sobre ellos. Miren Juan 5:12, primera de Juan 5:12. Vuelva a primera de Juan. Vuelva a tener fe, hermano. Confíe en Jesús solamente. Versículo 11. Primera de Juan 5:11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Y esta vida eterna dónde está? Y esta vida está en su Hijo. ¿En dónde está la vida eterna? Solo en Jesús. Versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. O sea, si usted va a buscar vida eterna en otra cosa que no sea Jesús, ¿Qué va a pasar? Va a perecer. Si alguien va a buscar vida eterna en otro que no sea Jesús, está perdido. Pero es que los santos de la historia no tienen poder para nada. Es que la Virgen María, la vida está ¿en quién? Solo en el Hijo. Solo en el Hijo. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Porque, ¿cómo es que dice Hechos 4:12 o 5:12? Vamos, se me fue, mira. Los versículos que uno utiliza tanto. Porque en ningún otro nombre bajo el cielo. ¿Se acuerdan? Versículo 12. Hechos 4 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Solo en Jesús. ¿En mí hay salvación? ¿En usted hay salvación? Solo en Jesús. ¿Qué es lo que va a salvarnos de la muerte segunda? Cristo. Solo Cristo. Solo Él. No hay más. Solo los que confían en Cristo están inscritos en el libro de la vida. El que no está escrito al lago de fuego. Solo Cristo, hermano. Solo Cristo. No más. Debería ser el tema en nuestros púlpitos siempre. Debería ser el tema de nuestras conversaciones. Cuando prediquemos, hermanos, no hablemos de otra cosa que no sea ¿qué? Cristo, porque solo en Cristo hay vida eterna. Él dijo, yo soy un camino. ¿Así dijo? Yo soy un camino. ¿Así dijo Jesús? ¿Yo soy un camino? ¿Yo soy el qué? El camino. No hay otro camino. No es como nos dijeron, todos los caminos conducen a Dios. No todos los caminos. Solo hay un camino, Cristo. El que no ande por ese camino, al fuego eterno. El que no ande por ese camino, al lago de fuego. Al que no ande por ese camino, la muerte segunda. La condenación eterna. El que ande por ese camino tiene vida y vida en abundancia, vida eterna. Esa vida solamente está en Jesús, el Hijo de Dios. Al que venciere, la segunda muerte no tendrá poder sobre él. Y siempre llegará a la conclusión, solamente puede vencer el que tiene su fe puesta en Jesús. Nadie más. Pastor, ¿y mi santidad? Eso tiene que ser solo resultado de su creer, pero no es la salvación. ¿Ok? ¿Cuántos han creído que Jesús es el Cristo? Levánteme la mano los que han creído que Jesús es el Cristo. ¿Cuántos lo han confesado a Él como su Señor? Porque dice la Biblia, el que confesare con su boca que Jesucristo es el Señor y creyere en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Si usted ha confesado a Jesús como Señor, es salvo. Pero mire lo que dice Timoteo, más bien Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 2. No se va a perder ninguno que esté en Cristo, hermanos. Ninguno. Nadie va a ser salvo por su rectitud. Nadie va a ser salvo porque lleva una vida intachable y con una moral única. Nadie es salvo por eso. Pero el cristiano no tiene que ser dado al pecado. Usted creyó en Cristo y el resultado de su fe tiene que ser que va muriendo al pecado cada día. Mire lo que Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 2, 19. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Qué hace el Señor? Conoce a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Qué tiene que hacer un verdadero creyente? Uno que ha invocado verdaderamente el nombre de Cristo se va apartando del mal, se va apartando del pecado. ¿Eso es resultado de qué? De su fe. Pero eso no va a ser lo que nos va a llevar a la vida eterna. Lo que nos lleva a la vida eterna es creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que murió en la cruz, el perfecto por los imperfectos, el justo por los injustos, el santo por los pecadores. Pagó la deuda que yo debía. Eso es lo que a mí me salva. Tener mi fe solamente en lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Esa es mi victoria. Y el que venza no tendrá parte y no, la segunda muerte no tendrá poder sobre ellos. Hermano, yo aspiro que cada uno de nosotros pueda afianzarse una vez más en Cristo. Cada vez más fortalecida su fe. Cada vez más seguro de lo que usted ha creído. Como dijo el apóstol Pablo, yo sé a quién he creído. Yo sé en quién he creído, hermano. Yo he creído en Cristo, el Hijo de Dios. Yo he creído que en Él hay vida eterna. Yo he creído que ese es el testimonio que ha dado Dios, que solo la vida eterna está en su Hijo. Y el que tiene al Hijo, tiene la vida. Aunque muramos una sola vez, aunque muramos, lo que le dijo Jesús a María, Lázaro resucitará. ¿Y qué le dijo María? No, Marta. Jesús le dijo a Marta, Lázaro resucitará. Y Marta le dijo a Jesús, yo sé que resucitará en el día postrero. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En cambio hay otros que están muertos. ¿Y qué va a pasar? Morirán eternamente. Entonces mire, ya vimos la promesa que Dios le hace a la iglesia de Éfeso, comer del árbol de la vida, y la promesa que le hace a la iglesia de Esmirna, no tendrá poder la segunda muerte sobre ellos. Esas dos promesas, súmelas y es una sola: vida eterna en Cristo Jesús. ¿Usted ha creído? ¿Ha creído? La segunda muerte no tiene poder sobre nosotros. La primera muerte tal vez, no hay armas contra esa guerra, hermano. Pero con la segunda muerte, ¿la solución está en quién? En Cristo. ¿Oramos? ¿Oramos para que nuestra fe sea fortalecida en Cristo? ¿Oramos para que sigamos creciendo en la fe que es en Cristo Jesús? Para seguir poniendo nuestra confianza en aquel que murió y resucitó por nosotros. Padre, muchas gracias. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es el Dios de Israel. Bienaventurados los santos que han creído en Jesús. Bienaventurada tu iglesia. Bienaventurado tu pueblo. Bienaventurados nosotros que hemos sido llamados a la comunión de tu amado Hijo, Señor amado. Ayúdanos a entender que no hay nada en nosotros que nos dé el poder para vencer, sino solamente la fe que tú has depositado en nuestras vidas y en nuestros corazones, porque tú nos has dado la capacidad de creer que Jesús es el Cristo, de que Jesús es el Hijo de Dios, Señor amado. Allí está nuestra victoria, ahí está la victoria de la iglesia, ahí está la victoria de los creyentes de todos los tiempos, ahí está la victoria de las iglesias de todos los tiempos, solamente en la fe en Jesús, oh Rey del Cielo. Que nosotros entendamos que todo lo que es nacido de Dios vence, Señor amado, y nosotros hemos creído en Cristo, hemos creído que Él es el Hijo de Dios. Hemos creído que en Él está la vida eterna. Hemos creído que solamente en Él está la esperanza para nuestra vida, Señor. Padre, perdónanos cuando no hablamos de Cristo. Perdónanos cuando le damos opción a la gente de que crea en cualquier cosa, mientras tu palabra nos llama a predicar a Cristo, que Él va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que nunca nos olvidemos, Señor, que hay una muerte segunda. Padre, la primera muerte sí tendrá poder sobre nosotros. Lo más posible es que todos nosotros aquí fallezcamos en algún momento. Pero si hemos creído en Cristo, si nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, Si hemos confiado solamente en Jesús, la segunda muerte no tendrá poder sobre nosotros. Bienaventurado el santo, bienaventurado la iglesia, bienaventurados los que han creído en Cristo, Señor. Porque la muerte segunda no tendrá poder sobre estos. Muchas gracias, Señor, por hacernos parte de tu pueblo. Gracias por hacernos parte de tu iglesia. Oramos por muchos que no han creído, Señor. Tráelos a tu reino. Haz que crean en Cristo. Haz que pongan su confianza en Él, Señor. Ayúdanos a predicarles. Ayúdanos a traerlos a ti por el poder del Evangelio, Señor. Que no nos avergoncemos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Padre, gracias porque nosotros hemos creído. Gracias porque nosotros sabemos que en Cristo tenemos la vida eterna. Como leímos en Juan, el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene el Hijo, Señor amado, no tiene la vida. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y